Bienvenidos a otra semana musical, programa de rock y de música alternativa desde los estudios de Radio Enlace. Hemos comenzado con un proyecto mallorquín, uno de los protagonistas de losmejoresrock.com, de la web dedicada al rock, losmejoresrock.com, últimamente, el Rey Salitre, su último disco, Salida de Emergencia. Aprovechamos este programa de abril previo a Semana Santa, día 10 de abril, miércoles, para invitarte a la fiesta de losmejoresrock.com. Y ya lo sabes, escribe a fiesta@losmejoresrock.com para obtener tu invitación y poder asistir a la fiesta que se celebrará el sábado 13 a partir de las 9 de la noche en la sala Barracudas de Madrid, y muy cerquita del barrio de la Concepción, con premios, regalos y con la actuación de un dúo de versiones británico que amenizará la velada, que se llaman The Altoonas y que los tuvimos la semana pasada aquí en los estudios de Radio Enlace. ¡Comenzamos! Pues ya lo sabes, todos los miércoles en Radio Enlace, también emitiendo simultáneamente a través de asaltomataradiorock.com. Bienvenidos a los oyentes de esta plataforma. Todos los miércoles a las 4 de la tarde en el 107.5, zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, en radioenlace.org, en la plataforma Asalto Mata. Y también puedes buscar bien Asalto Mata, bien Radio Enlace, a través de TuneIn y escucharnos desde tu dispositivo móvil o incluso desde esta aplicación que puedes instalar en tu propio televisor inteligente. También puedes escucharnos en diferido, remisiones en Radio Enlace, algunas de ellas de madrugada, que yo escucho cuando me dispongo a ir a mi trabajo. Y bueno, pues a través de la plataforma iVoox, ahí tenemos todos los podcasts con entrevistas. Por cierto, hoy vamos a intentar conectar telefónicamente con Pedro, de una interesante banda que se llama Noviembre 11, y bueno, se llaman Noviembre, aunque tienen ese apelativo del mes de noviembre, del número 11, y que han sacado un interesantísimo disco de rock alternativo con influencias de pop, con algo de música electrónica, pero con la energía del rock y con un trabajo muy cuidado en todos los aspectos, que se llama Helio 4, y bueno, pues que va a ser uno de los temas principales de esta nueva edición de otra semana musical. y parece que quiere que este año, en el cual llevamos aproximadamente, ya cumplimos una década este programa, no solo en Radio Enlace, sino en otros, en otras emisoras, plataformas online de FM, etcétera, etcétera, pues que aunque no nos propongamos hacer una celebración propia, pues tenemos ahí esa fiesta de uno de los canales colaboradores de la web losmejoresrock.com este próximo sábado 13, y en mayo, más adelante, ahora te comento el cartel, habrá una maratón radiofónica organizada por Gruta 77, por Asalto Mata Radio Rock, donde un servidor tiene previsto participar con una maratón con 12 horas de música, de entrevistas, de actuaciones de un montón de bandas, que se cerrará con la participación, con el concierto presentación del último trabajo de Miss Octubre. Y bueno, pues uno de esos artistas que, si se confirma el programa, participará en este evento, se llama Valdés. Y bueno, pues Valdés, precisamente con su trabajo en solitario, ahora también noticia por encabezar la banda de su padre Hermes Calabria y Serpa, Los Barones, con la cual pretenden hacer sombra a la despedida de Barón Rojo. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que Marcelo Calabria Valdés lleva un buen número de años en el mundo del rock, en el mundo de la música, y ha sacado este interesante trabajo de rock autor que se llama El Viajero Multicolor y que merece la pena escuchar. Así que vamos con él, vamos con un tema de este nuevo trabajo de Valdés, el segundo en su carrera. El tema se llama Tu Océano Infinito. Cruzados como miradas en la barra de un bar, centellas y rayos como manera de entender y de amar. Y tú, con solo una palabra, conseguiste dejar tu voz clavada en mi garganta. Siempre tu mirada de sol, tu océano infinito, latir de un solo corazón. Entrada en un disparo mortal, corazones de fuego que derriten el sendero al pasar. Y tú, con solo un movimiento, conseguiste dejar tu voz clavada en mi garganta, azul para siempre tu mirada. Tu voz clavada en mi garganta, azul para siempre tu mirada. De sol, tu océano infinito. Me dicen que soy un payaso, porque no les tomo en serio, y que no tengo remedio, que siempre seré un payaso, que siempre seré un bufón. Me dicen que doy cierta risa, que nadie me respeta. Tengo abierta la bragueta y por fuera la camisa, y a mí me importa un mojón. Me tomo la vida en broma porque es muy corta. Me burlo de la desgracia porque bastante tenemos ya. Y será lo que será, al que se ríe nada le importa. Tráiganme mis zapatones porque sin ellos no doy un paso. Que para mí es un orgullo ser un payaso. Me dicen que soy un payaso porque hago tonterías. Las hago pa' que te rías y así ahuyentes al fracaso y a las ganas de penar. Me dicen que soy un cencerro, pero eso me hace más fuerte. Cuando me llegue la muerte, si alguno llora en mi entierro, no le vuelvo a saludar. Me tomo la vida en broma porque es muy corta. Me burlo de la desgracia porque bastante tenemos ya. Y será lo que será, al que se ríe nada le importa. Tráiganme mis zapatones porque sin ellos no doy un paso. Que para mí es un orgullo ser un payaso. Me tomo la vida en broma porque es muy corta. Me burlo de la desgracia porque bastante tenemos ya. Y será lo que será, al que se ríe nada le importa. Tráiganme mis zapatones porque sin ellos no doy un paso. Que para mí es un orgullo ser un payaso. Ahí hemos empalmado con un estreno recién salidito del horno, lo nuevo del Canca, el adelanto Payaso, el adelanto de su nuevo EP, Can EP, y con la noticia que todos sabíamos que iba a ocurrir más pronto que tarde, que es que el artista malagueño se va a atrever a tocar en el Palacio de los Deportes, en el que se llama ahora Within Center. Eso sí, está anunciado con mucha anticipación. Ya están las entradas a la venta el día 1 de febrero del año 2020. Enhorabuena al Canca, que, amigos oyentes, se pasó durante un ratito en la temporada del año pasado por estos estudios de Radio Enlace, y bueno, pues un artista que crece para arriba, y este tema que, bueno, pues mezcla el bolero con el paso doble y con ese estilo humorístico tan habitual, ese cantautor con tanto humor y tanto salero, que se llama Juan Gómez el Canca. Y vamos a continuar en esta onda con la canción de autor más contemporánea. En este caso escuchamos a una chica que últimamente está visitando Madrid a menudo. No ha coincidido para que viniese al programa a presentar su último disco. El caso es que se llama Neus Ferri, y mira qué bien suena este disco de esta cantautora tan contemporánea. siempre. No pelear, me até las manos para no dolerte. Nunca más, me he prometido no ser quien recuerde. Para olvidar, mi memoria y mi mente se mienten. Sin parar, será cuestión de un simple desafío. Si no encaja nada más que tu cuerpo en el mío. Y no hay manera de silenciar nada. Si nos gritamos hoy, ayer, mañana. No voy a volver, voy a parar hasta encontrar la calma. Me he prometido no hacerlo de siempre, no repetir. Me he prohibido ser una inconsciente al permitir. Será el mayor común desequilibrio de no poder llenar de cero algún vacío. He retenido en el fondo el instinto de insistir. He suplicado ser el laberinto para no salir. Rompí el cristal haciendo tanto ruido, que no es casualidad que aún esté en peligro. Y no hay manera de silenciar nada. Pues ahí está, tenemos de fondo a Neus Ferri, este disco, Canciones de Amor al Odio, una participante en el concurso televisivo La Voz, pero que desde la independencia, desde Maldito Records, huyendo, o bueno, no sabemos si por un motivo o por otro, fuera de los circuitos comerciales, está promocionando este disco y viene con asiduidad actuar en Madrid y a primeros de mayo volverá a presentar sus canciones aquí en la capital. A ver si podemos quedar con ella para que se pase un rato y nos cuente un poco este proyecto, este disco, este discazo y sus intereses y sus propósitos con esto de la música. Si miras con más actitud, se pierden caminos marcados que no eliges tú. Nunca existió ni nos pudo salvar la soledad como alarma. Continuamos y ya pasamos a escuchar a Noviembre 11 con este nuevo trabajo, este discazo que se llama Helio 4. miradas en asfalto, nostalgia en adelantos, historias que no acaban nunca. Levanto un imperio de sus sueños, todo era tan pequeño que sin querer me sobró. Y el miedo le sonríe y es piezas es cortas, ya nada más importa si todo terminó. Pues así se abre Helio 14, este disco de noviembre 11 que presentan este fin de semana en Madrid, en concreto en la Sala Cool Stage, y tenemos al otro lado del hilo a Pedro Ortega, vocalista, teclista, guitarrista, compositor de una gran parte de las canciones de este combo, y que está preparando todo para que salga esa presentación como Dios manda, ¿no? Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí un poquito estresados para que todo salga pues perfectamente como tiene que salir, y en ello estamos. Pues la verdad que este disco es de esos discos que, como yo digo, el algodón no engaña. Es decir, que con el paso, sabes, como el Mr. Proper, que con el paso del tiempo tú lo vuelves a escuchar, y la verdad que me sigue gustando, ¿no? Y cada vez descubro nuevos matices. O sea que, en primer lugar, enhorabuena, porque yo creo que incluso supera el anterior. Vale, pues muchas gracias, porque se agradece siempre esos comentarios. Nosotros hemos intentado dar un pasito más dentro del, bueno, lo que venía siendo Remanecer y Cárcel de Cristal, y al final, bueno, pues este es el resultado, ¿sabes? Me gusta mucho que me digas lo del tema de los matices, porque ya me lo han dicho alguna vez, ¿no? Y se ha pretendido que se sucediese, ¿sabes? O sea, si es un disco que hay que ir escarbando. Hay que ir escarbando para encontrar. Uh-huh. Helio 4, según dice la hoja de promoción, ¿no? Cuando me llegó el disco, es la variante del helio no radiactivo y ligero. Una definición. Es difícil a veces concretar lo que es el tema de la música cuando estamos hablando de música, estamos hablando de un concepto abstracto, ¿no? A veces a mí me resulta, cuando escribo sobre música o cuando hablo sobre música, me resulta complicado definirlo, ¿no? Pero sí que define un poco el título, lo que es el concepto musical, ¿no? De este disco. Bueno, la idea era hacer una similitud entre nuestra propia situación, la situación del rock, con la tecnología, en este caso una tecnología un poco quimérica, ¿no? Que es lo del tema de la fusión nuclear, que es lo que viene diciendo la nota de prensa, es la fusión que se da en las estrellas. Entonces, esto se está tratando de conseguir la Tierra, pero a día de hoy no se puede, ¿no? Es un poco una quimera, pero una quimera que está en vías de conseguirse, ¿no? Y hablando de energía, hemos querido también hacer un disco enérgico, ¿vale? Y bueno, referente a la quimera, básicamente es que bueno, el rock es un poco también algo que empieza a ser cada vez más difícil, no imposible, pero más difícil levantar la cabeza, ¿no? Y es un poco referido a todo eso, a una situación más o menos personal de la banda y con una similitud con la tecnología. Básicamente era eso lo que quería expresar. La banda, aparte de estar tú, está Miguel del Pie a la guitarra, Rubén Gregorio al bajo, grabó las baterías una chica, Sarai Sáez. Pero Sarai no aparece en vuestra página de Facebook dentro de la formación. Bueno, eso es un problema que hemos tenido con Facebook. Ah. Sí, Sarai Sáez es parte del grupo, es la que nos acompaña, salvo cualquier imprevisto, es la que nos acompaña en los conciertos, es la que ha compuesto las baterías del disco. Lo que pasa que por un error en Facebook no nos ha dejado volver a modificar eso. Una vez lo cambiamos, no tengo nada claro por qué ha sucedido. O sea que Sarai también forma parte de la banda en directo, ¿no? Sí. De hecho, sí, claro. Sí. Salen las fotos, ¿sabes? Sí. Muy bien, pues nada, aclarada esta duda, habéis hecho una inversión fuerte, como yo digo, pues ya que se graban temas que van a permanecer ahí permanentemente, ¿no? Hay que apostar fuerte y habéis vuelto a apostar en todos los aspectos, ¿no? En el del sonido, en el de la producción, en el de la imagen, bueno, la fotografía con Javier Bragado, etcétera, etcétera. ¿Es una inversión que luego se ve recompensada? Se ve recompensada por la satisfacción que da de que lo que tenías en mente, de la fantasía que tenías a la hora de hacer un disco, pues sale, ¿no? Y ves cómo el producto sale. Lo demás, bueno, pues a veces que sí, hay veces que no, hay veces que se pasa por momentos buenos y hay veces que se pasa como todo en la vida, ¿no? Pero claro que se ve recompensado, claro que se ve, porque ya lo hicimos en Cárcel de Cristal así, se vio recompensado y esta vez igual. Si hablamos en términos económicos, mejor no hablamos. Ya. Ajá. Porque debería ser, este tipo de producto debería ser una carta de presentación ideal para que os lloviesen bolos por todos los lados, ¿no? Pero bueno, los bolos de una u otra forma los podéis gestionar vosotros, entrando en contacto con otras bandas, con salas y demás, pero claro, luego llega el tema, por ejemplo, de los festivales y lo complicado que es entrar ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, el tema de bolos y todo esto lo gestionamos nosotros, tenemos gente que nos lleva el booking, porque llega un momento que ya no abarcamos todo, y todo esto lo gestionamos nosotros, e incluso con las bandas locales con las que trabajamos y demás, pues... básicamente eso es lo que el modo de funcionamiento, ¿sabes? Bueno, voy a parar el coche que estaba conduciendo, voy a parar el coche para poder... Seguimos, ya está. Seguimos. Ya está. Me pillé en mitad de la castellana cuando hemos empezado a hablar y me ha costado arrancar. Bueno, pero no daremos pistas a los agentes, aunque supongo que llevarán manos libres. No, pero no tenía el teléfono en la mano, ¿eh? Ajá. Es un manos libres. Es un manos libres, de todas maneras mejor no dar pistas, sino entretenernos. Dentro de las letras, ¿sí? ¿Se puede evitar que haya distintas interpretaciones de esos textos que escribes tú? No. De hecho, o sea, se ha escrito así, o sea, es decir, la idea de las letras era dejarlas un poco abiertas al oyente. Yo tengo muy claro qué significa cada letra, lo que quiero decir con ellas y lo que significan para mí, pero no he querido cerrarlas, al igual que, si haciendo siempre comparativas con Cárcel de Cristal para que se sepa un poco y se entienda el paso que se ha dado, ¿no?, y el porqué. En concreto con las letras, lo que sucede es que se ha querido dejar eso abierto al oyente para que las haga suyas, ¿no? Son más sencillas, más directas, pero a la vez quedan abiertas, cosa que en Cárcel de Cristal no sucedía porque eran... la cerraba, todo lo que era el concepto estaba cerrado. Era más, era conceptual, por decirlo así, ¿no?, el anterior disco. Sí, y... sí. Y entonces estaba muy claro, esta canción trataba de esto y... trataba de expresar todo ese tipo de sensaciones. Ahora también la canción trata de esto, pero lo que se quiere es dar una imagen, ¿entiendes? Sí, sí, lo que se quiere dar es una imagen, un concepto de lo que quieres explicar con la canción y no terminarla de cerrar. No hemos podido cuadrar un poco la agenda para que la conversación pudiese ser más extensa aquí en los estudios de la radio. Así que por lo menos, claro, si nos pusiésemos a hablar del disco tema a tema sería interminable. Destácanos por qué recomendarías tú este disco a aquellas personas que les gusta el rock y sobre todo que es un producto abierto a cualquiera que le guste la buena música, sea del estilo que sea, ¿no? Bueno, en primer lugar te agradezco las palabras y bueno, yo lo recomiendo primero porque es un disco sincero. Segundo, por la variedad, o sea, sí es verdad que es un disco de rock, pero te puedes encontrar incluso trazas de metal, trazas de pop, es decir, es un disco de rock para todos los públicos, ¿no? Para que todo el mundo, como bien dices, hemos tratado de que parezca que hay una capa muy directa, pero que si rascas sigues encontrando, ¿no? Entonces, creo que es un producto muy elaborado y muy pensado. Entonces, por eso, por todo esto y porque lo hemos hecho nosotros, lo recomiendo. Quitándonos complejos, ¿no? En el mundo del rock, bueno, bandas como vosotros, bandas que andáis un poco más en la vanguardia, ¿no? No con esos sonidos que siempre han tenido éxito dentro del rock estatal, ¿no?, sino buscando otros sonidos. El otro día, hablando con Javier Salas de Nadie, me comentaba, bueno, un poco las influencias indie que tenía Nadie y no se le caían los anillos, ¿no? Yo soy rockero, pero escucho música indie, ¿no? Hay que quitarse complejos, ¿no?, y huir de ciertos mensajes que salen en las redes sociales, ¿no?, porque al fin y al cabo toda la música, sea indie, sea pop, sea música electrónica, si está bien hecha, si está hecha con sentimiento y bien hecha, pues de todo ello se puede aprender. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, la música es música y simplemente las etiquetas están bien para decir, bueno, pues el tipo de música que hago yo va por aquí, pero no tiene que ser algo que te esclavice, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene que tener una propuesta sincera de lo que hace y no vetar a nadie. A ver, normalmente lo que sucede, como bien dices, en el panorama del rock estatal es que está muy polarizado. Dentro del rock es o haces heavy metal, no heavy metal, sino heavy o metal, ¿vale? O bien es que haces pop u otra cosa, ¿no? Entonces, esa polarización existe y son cosas clichés que habría que ir rompiendo poco a poco por el bien de todos, por hacer cosas cosas distintas, ¿no? No sé si nosotros estamos o no estamos en la vanguardia, como has dicho, ojalá, pero hacemos lo que nos apetece y lo que sabemos hacer, sobre todo, porque yo puedo ir en el coche escuchando Slipknot, puedo ir en el coche escuchando Bullet for My Valentine, puedo ir en el coche escuchando metal, pero lo que sé hacer es lo que hago, lo que hago, ¿no? Entonces eso creo que ya no solo a nosotros, sino a cualquier banda hay que respetarlo, porque la gente hace lo que buenamente sabe y lo que le sale de dentro. Básicamente, como bien dice, podría estar horas hablando de esto. Sí, yo también, ¿no? Como los paralelismos que puedo encontrar con rock sinfónico o con aspectos de rock progresivo, ¿no? Que es un poco lo que a mí me puede acercar más a vuestra música por mi edad, ¿no? Aunque quieras que no, hay ciertos grupos americanos y tal que me cuesta más que me lleguen y luego también por el ámbito en el que nos manejamos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Así que nada, anima a la gente que acuda a vuestro concierto, desde luego también con otra banda muy muy peculiar, con mucha personalidad, como Ethan, este sábado 13 en la sala Cool Stage, ¿verdad? Sí, Ethan es una banda que hace también, tenemos bastantes similitudes, hacen también un rock distinto, yo creo, tienen muchos toques de progresivo, o sea, es una propuesta muy interesante, muy interesante. Entonces, creemos que es una noche redonda y para los que les guste, pues, este tipo de rock alternativo o incluso el pop, es que, o el metal, es que todos, hay cabida allí para todo el mundo. Entonces, es una noche que va a estar muy divertida. Así que nada, recomendamos a todo el mundo que se pase, que se lo van a pasar muy bien. Aparte que nosotros hemos preparado un show fuera de lo normal. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para hacer una noche totalmente distinta. No va a ser simplemente un concierto de rock, van a haber muchas más cosas. Ya se irán viendo. Si no lo adelantase, dejaría esa sorpresa. Supongo que en cuestión de escenografía, invitados, claro. Un poco. Claro, es más escenografía. Invitados, ajá. No. Es más escenografía y cosas que van a suceder encima del escenario, ¿vale? Muy interesantes. Que le van a dar otra dimensión al show. No simplemente va a ser la dimensión musical, va a haber mucha dimensión audiovisual y va a haber muchas cosas. Muy bien, pues Pedro, nos vamos a despedir con otro tema con ese tema llamado Haremos Todo de vuestro disco. Recordar, ¿no?, que la sala Cool Stage está por la zona de la Gran Vía, Isabel la Católica número 6. ¿Los tickets dónde se pueden conseguir? En entradium.com. En entradium.com. Y el mismo día la puerta, obviamente. Bueno, pues. Con poner noviembre que sí en entradium.com, aparecen. Bueno, pues entonces, con este tema, con Haremos Todo, corte número 7 de vuestro disco, nos despedimos y nada, pues desear mucha suerte y que la gira, que los conciertos se desarrollen bien, que tengáis éxito y que sigáis sintiéndoos orgullosos de este disco. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. A ti. Antes de que el cielo y las estrellas se apaguen en Berlín y que tus sueños se detengan antes de dormir, haremos todo, haremos todo. Que el tiempo disimule tus ganas de vivir y de que tus labios olviden lo que iban a decir. Haremos todo. Sentido ni cero. que el cielo y las estrellas se apaguen en Berlín. Y retomamos, como diría aquel, la senda del Rode Autor, en este concreto con Lot, con el último trabajo de Lot, otro de esos artistas que recientemente pasó por estos micros. Se creyó el más listo, el tonto de la pandilla, y se alimentó de sueños y fantasías. El aspirante vuelve a defraudar al público que un día le vio ganar, besando la loma por segunda vez. Espera que el árbitro cuente hasta diez. Le suena aquel recuerdo, despiértalo. Le consta que no vuelve el tiempo perdido. Quiso ser cantante, que más desafinaba, como un mal torero de primera espada. La victoria depende de un jugador y de que en el penalti marque el gol. El estadio silencio le ve lanzar y el silencio queda al verle fallar. En quimeras invirtió, contra sí mismo. Decir la verdad, ¿quién se miente a sí mismo? ¿Cómo va a llevar el compás que nunca tuvo sentido del ritmo? Caminando descalzo al borde del abismo. Aquí está Lot con su último disco, que lo está presentando en distintos formatos, él con su guitarra acústica, con banda, respondiendo al silencio, y otro músico que ha querido hacer una producción de lujo dirigida por otro músico experimentado como Juanjo Melero en este disco, y al igual que la banda que hemos entrevistado, que a Pedro de Noviembre, en noviembre 11, pues está producido el disco por Jorge Escobedo, así que dos músicos de primera categoría que sirven para orientar y para dar forma al producto de estos buenos músicos. Pues última llamada, ¿no? Para aquellos oyentes de este programa de Otra Semana Musical, o para los lectores de losmejoresrock.com. Mi nombre es Javier del Valle, que te estoy acompañando durante esta hora de programación Ya sabes que colaboro yo en losmejoresrock.com y hemos decidido, bueno, en concreto Leo Cebrián, que nos acompañó la semana pasada, ha decidido celebrar esta víspera del Día de la República, este sábado 13 de abril, una bonita, interesante fiesta con regalos, con invitados. Espero que vengan músicos, que vengan oyentes, que vengan amigos, pasar un rato agradable en compañía de un dúo de versiones que tocan canciones de distintos estilos, pero transformándolo al punk. Un dúo británico de versiones con chica y chico, se llaman Old Tunas, y todo esto será en la Sala Barracudas a partir de las 9 de la noche, sábado 13 de abril. Que si quieres ir, estás invitado, porque habrá una pequeña entrada en la puerta a un precio simbólico, pero todos los oyentes de este programa están invitados a escribiendo un correo electrónico a fiesta@losmejoresrock.com o poniéndote en contacto conmigo en las redes sociales. Y bueno, pues otro evento relacionado con este programa, en concreto en colaboración con Asalto Mata Radio Rock.com. También vamos a quedar, vamos a hacer algo conjunto, vamos a intentar hacer algo conjunto con el programa de esta casa de Radio Enlace La Fauna, con Dani de La Fauna. Y bueno, se trata de una maratón que se llama Asalto Mata Podcast y Radio Rock, 12 horas de radio en directo en el Gruta 77. Con un montón de bandas sábado 25 de mayo a partir de la 1 de la tarde, con un montón de bandas, apúntatelo. Harán un pequeño set actuando, serán entrevistados, y a partir de la 1 de la tarde tendremos a Kamikaze Macarrones, Valdés, que escuchamos antes, Kiko García Blues, a ver que vea yo aquí la fotito. Star Mafia Boys, Un Falla Básico, Aulladores, Sex y Kamikazes. Serán estos los participantes en este evento, con un fin de fiesta a partir de las 11:30 de la noche, con la presentación del último disco de Miss Octubre. Y hablo de memoria, pero creo que para este evento del 25 de mayo las entradas para asistir a los programas de radio será simbólica de 2 euros. Con ello podrás acceder a las actuaciones y a las entrevistas de todos estos artistazos. Y luego, pues todos aquellos que tengan ese ticket, por solo 8 euros podrán acceder al concierto de Miss Octubre. Y aquellos que vayan únicamente al concierto de Miss Octubre, el precio de la entrada será 10 euros anticipadas. A través de Facebook está el evento, puedes ya comprar tu ticket anticipado, que hay que poner eso a reventar. Y nos despedimos con una particular versión de Leonard Cohen, hechas por Morata y Sorolla, exmiembros de Los Rebeldes. Por ahí están, por un lado, Los Rebeldes celebrando su 40 aniversario, y Morata y Sorolla haciendo este interesante experimento con versiones reinventadas. Nos quedamos con Fish We Take Manhattan, canción de Leonard Cohen, y con ello nos despedimos hasta la semana que viene. Then we table in. First. I was wild.